Cemento, ¿cómo está? Sí, fresco, sí, está, la verdad, está para un busito y algo más, hay que salir con una camperita, pero está bien, está lindo, a mí me gusta este clima, Lo que no está lindo es el clima que se está viviendo en Jujuy. Lo ¿eh? anticipabas en tus redes sociales, sobre todo en Twitter, arroba Gonalcázar. Sí, bueno, principalmente esta provincia nos tiene hace un par de semanas ya en vilo a los que queremos la paz social, a los que realmente luchamos e interpretamos que los derechos tienen que ser concedidos para la población. Y bueno, también viendo, visto y considerando que la represión sigue estando en primera plana, no de los diarios, sino de lo que sucede realmente allí, también con una categoría ilegal, ¿no? De cómo llevan a cabo los métodos, ¿no? La policía, cómo se ha metido dentro de la Universidad Nacional allí, cómo mete preso a los docentes sin ninguna causa verídica de lo que realmente puede llegar a suceder. La verdad es que es todo muy preocupante. Mientras tanto, el poder no, en realidad el PJ Nacional intervino ya el PJ en Jujuy. Hay varios sectores del peronismo provincial que venían reclamando que se interviniera el partido ya desde el año pasado, ¿no? El detonante, obviamente, fue el voto favorable de los legisladores peronistas. ¿A qué? A la nueva constitución local, ¿no? Y por supuesto que eso tiene que ver también con el cierre de listas, con lo que sucedió en las elecciones. Y el PJ designó tanto a Aníbal Fernández como a Gustavo Méndez, en lugar de Rivarola, que es el era el que presidía el PJ provincial, ¿no? Hay que ver cómo va a seguir este conflicto. Rivarola se defendió en los medios. No, yo creo que no quedan dudas que las autoridades del Partido Justicialista tenían que intervenir en el distrito jujeño ya hace un par de semanas atrás, y esto tiene que ver con la firma del presidente del Partido Justicialista Nacional, que es justamente el presidente nacional de la Nación, Alberto Fernández, ¿no? Es insostenible la situación allí, se tiene que dar explicaciones de lo que está sucediendo y por qué Rivarola y otros personajes de allí, del PJ local, le han dado los votos al gobernador radical Morales, ¿no? Claro, es uno, me parece que con el hashtag que vos ponías, Jujuy en lucha, tranquilamente podríamos enarbolar con el otro hashtag que has puesto vos en tu tweet, cuando decís amor por la patria, que vimos Claro, lo mismo. Me parece que correcto. una Argentina distinta también va Va englobando por un ese poco lado. esas tres Sí, miradas, ¿o no? correcto, correcto. Tiene que ir de ese lado, tiene que haber una capacidad dirigencial allí de estar permanentemente con el ojo mirando a lo que está sucediendo de manera fáctica allí en Jujuy. Esto no puede ser avasallado, ¿no? Están restringiendo derechos fundamentales de la Constitución provincial y nacional, sobre todo que el cambio constitucional allí es también algo que hay que discutir severamente porque no puede ser llevado a cabo, ¿no? Viola los derechos y las garantías consagradas en la Carta Magna. Así que, muchachos, el derecho a la huelga o a protestar es un derecho legítimo. Por eso me parece a mí que hay que hacer un hincapié firme, hay que poner la letra en negrita y hay que hablar de esto acerca del Poder Ejecutivo Nacional, que tiene en la primera fila al presidente de la Nación, a la vicepresidenta y también al ministro de Economía, que es el candidato más importante que tiene Unión por la Patria para ser presidente en los próximos 4 años. Yo creo que Sergio Massa tiene que pronunciarse al respecto de esta situación urgentemente. ¿Vos sabés, ¿no? Que, vos sabés que yo coincido con vos y coincidía, no es que estemos discutiendo ni debatiendo ni nada por el estilo. No, no, escuché, claro. Escuché el otro día a Madu Vudú, sí, decir algo en defensa de Sergio Massa, de por qué Massa no da declaraciones. Y él argumenta que no es el momento de declaraciones, es momento de las acciones. Y Sergio Massa es ministro de Economía. Es precandidato, pero también es ministro de Economía. Con lo cual, quien tiene que tomar acciones es el Ejecutivo. El Ejecutivo Nacional. Es cierto que él es parte del Ejecutivo, pero allí la responsabilidad, una vez más que la de Sergio Massa, que yo también quisiera que se pidiera al respecto, él había pedido que Milagro Sala esté presa, él había pedido el fin del kirchnerismo y él se abrazó con Gerardo Morales. Sí, exacto. Pero es el momento que el Ejecutivo Nacional, el presidente, de declaraciones. Es más, hasta uno hasta podría criticarle a Cristina Fernández de Kirchner, que jamás habló pidiendo, por ejemplo, La liberación de Milagro Sala. Entonces, decía Amado Vudú, no lo hace el presidente, no lo hace la vicepresidente, lo va a hacer un ministro. Y no, no lo va a hacer. Porque ni siquiera Pietragala hizo una conferencia de prensa. Y vos sabés lo que significa Pietragala para nosotros. Exactamente. Pietragala es el secretario de Derechos Humanos, para quien no conoce su actividad en el gobierno nacional, que estuvo en los primeros días de manifestaciones masivas y marchas, paros docentes, corte de ruta allí en Jujuy, ¿no? La verdad que hay muchas cosas críticas por decir al respecto de la acción que está tomando el gobierno nacional en estas circunstancias. Para mí está tirando mucho de la soga porque hay un peso político que quedaría bien marcado y ese peso político que quedaría bien marcado refiere directamente al gobernador, que hoy es el candidato a vicepresidente de una de las fórmulas de Juntos por el Cambio, y entonces están jugando a la política. Y mientras juegan a la política, para ver cuál es el costo, como le dijo bien Cristina Fernández de Kirchner, hágase cargo, gobernador, ¿sí? Cuando acusaron al gobierno nacional, esto está llevando a unas filas que los que pagan el pato son los ciudadanos jujeños. Y ahí es donde yo me pongo en primera persona y trato de defender esos derechos. No, por supuesto, suscribo a pie de página. Vamos espalda con espalda. Último hashtag por tres. Paso 23. Santa Fe decide, movida política, y yo debo confesar, hace prácticamente 2 años se contactó conmigo algunos colegas, algunos medios de Santa Fe para hacer seguir de cerca el escrutinio de Carolina Lozada. Yo estuve allí en Núñez, ella tenía que sufragar. Ella no solamente que no sufragó en Capital Federal, que era su distrito, cuando ella era candidata por Santa Fe, sino todo lo contrario. En declaraciones a una radio santafesina, a una radio santafesina, dijo que había votado en Tigre, provincia de Buenos Aires, cosa que no podía hacer, y que luego iba o estaría o viajaba hacia la provincia de Santa Fe. Con lo cual, no fue a votar donde tenía que votar, mintió porque no fue a la provincia de Buenos Aires y fue candidata en otro distrito cuando no tenía constitucionalmente, por la Carta Orgánica de Santa Fe, los derechos para ser candidata allí. Bueno, lo mismo que Mismo que Jorge Macri. Claro, lo mismo, ¿no? Exactamente el mismo caso que Jorge Macri. Sí, las PASO de Santa Fe obviamente tienen una ley, ¿sí? Y allí establece que la alianza política debe presentarse en los comicios de las primarias, que también, obviamente, como todas las PASO, debe alcanzar como mínimo 1,5 de los votos. Tiene un sistema de boleta única similar al de Córdoba, sí, y será también la primera vez que los menores de 18 años puedan participar de las elecciones, ¿no? La verdad que Carolina Lozada sea candidata a muchos ciudadanos santafesinos los convoca a interrogar permanentemente por qué está sucediendo. Lo sé de buena fuente, tengo mucha familia allí y mucha gente de familia que participa en política, uh-huh, y no están de acuerdo con que Carolina Lozada pueda ser precandidata a gobernadora, siendo que es una ciudadana de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No obstante, hay varias listas, la lista que vendría a ser la de Juntos Avancemos, digamos, pegado al oficialismo, podríamos decir, Marcelo Lewandowski, que es el que más mide las encuestas, que fue el senador que le ganó la interna a Rossi, ¿recuerdan? La interna anterior de las las que Alberto y Cristina apoyaron, señor, a Perón. Sí, claro. Marcelo Lewandowski, también Marcos Clery, que es otro de los diputados santafesinos, conocido también por nosotros, quizás sabiendo que tuvo que enfrentarse con algunos diputados de Juntos por el Cambio por el tema del intento del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? También Eduardo Tonioli y Busato son candidatos de Juntos Avancemos. Sabemos que Carolina Lozada, Mónica Feim, Maximiliano Puyaro, que está más sucio, porque a esto también hay que decirlo, ¿no? Carolina Lozada... Más sucio que una papa, dijo. Más bien. Carolina Lozada le tira con todo a Puyaro. A nosotros nos llama la atención esa interna. ¿Cómo después se van a apoyar, visto y considerando quién gane esa interna? No lo sé, pero lo que dice Carolina Lozada también es cierto, ¿verdad? Después hay candidato de la izquierda, por sobre todas las cosas, y así va a ser lo que suceda mañana en Santa Fe. Vamos a tener las miradas bien puestas allí. Me parece que es una elección importante. Si bien, son las PASO, las vamos a mirar atentamente. Te mando un fuerte abrazo. La seguimos el sábado que viene y ojalá que sea como hemos charlado en preproducción, que sea aquí en vivo y en directo. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y te canto el feliz cumpleaños, si querés. Ahí está, mi viejo. Vamos. Que también, querido, es el tuyo. Pero cuídese. Chao, hermano. Buena semana para todos. Chao.